Fuga Radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. A continuación nos vamos hasta San Borja, ahí cerquita del Gran Bosque Chimán, donde también se están quemando. De la mano nos vamos de la voz, de la palabra, de la radio local, Hippie Japa, que desde el municipio de San Borja nos trae su palabra y su reporte. Gracias, buenos días. Los incendios en nuestro municipio de San Borja es a diario. En el área urbano, en cuatro zonas alejadas del centro de la ciudad, el día de ayer en llamas, vecinos preocupados por el peligro que llegue hasta su vivienda, se movilizaron para sofocar el fuego. Con la ayuda del personal de la Unidad de Gestión y Riesgo del Gobierno Municipal, se movilizaron y comenzaron a trabajar todos movilizados en el sector. Y lo peor, que hay desabastecimiento de agua en el área urbano. En las comunidades campesinas, interculturales e indígenas son los más afectados. Hace 25 días que este municipio se declaró en desastres naturales por incendios y sequía. A raíz del fuego, en comunidades indígenas se han quemado 10 casas y todo su sembradío. En las comunidades campesinas, 7 casas. Y así, de esta manera, son los datos que se vienen levantando, toda vez que los campesinos piden la ayuda inmediata con las autoridades locales, departamentales y nacionales, pero que hasta este momento no ha llegado la ayuda nacional, según la información que ha proporcionado Víctor Hugo Barriga de la Unidad de Gestión y Riesgo. Así también dio a conocer que la ayuda sigue llegando de parte de la autoridad del municipio, con proporcionarle los víveres correspondientes, como así también llegando con el agua, con la colaboración y ayuda del corregimiento. Según la información de Barriga, dijo que se sostuvo una reunión en la población de Ruz Renavaque con el viceministro buscando la ayuda correspondiente. Sin embargo, le estaba pidiendo los requisitos fundamentales para que de esta manera pueda llegar la ayuda nacional. Sin embargo, no se ha podido hacer el levantamiento de datos porque todos los días hay desastres, según la información que dio a conocer Barriga. Dijo sentirse preocupado porque en este lugar de Yucumo también los comunarios están totalmente en peligro porque continúan el fuego sobre este sector, preocupados porque hay amenaza con la toma de agua. Así también ha recibido la ayuda de Defensa Civil. Los comunarios piden más ayudas a las autoridades departamentales y nacionales. Ganaderos afectados con sus pastizales totalmente quemados, ganados en los campos muertos por la falta de agua. Hay de verdad sequía. Es totalmente preocupante esta situación en el municipio de San Borja. Les informó Aida Guardia Méndez, Radio Hippie Japa. Pero hay una poderosa red que se teje en el pueblo. Es increíble lo que está sucediendo en ese sentido. El pueblo salvando al pueblo, vieja. Hay una poderosa red que se teje en el pueblo. Es increíble lo que está sucediendo en ese sentido. El pueblo salvando al pueblo, vieja.